just got to have about a half a million famed autographs. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on the bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with, oh, sweet little 16, sweet little 16, she's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, way out of St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, un poquito tarde, pero bueno, pues aquí ya al pie del cañón en este su programa Tiempo de Híbridos, como siempre. Bueno, no como siempre, pero sí, como la mayor parte de las veces. Estamos haciendo, bueno, en esta ocasión, esta semana, se dio el Día Internacional del Rock. Entonces estamos así como que reviviendo dos, tres bandas que creo yo fueron los pioneros del rock and roll y del rock, ¿no? En general. En este caso, pues el Chuck Berry, que es un pilar del rock, un negro cantando rock and roll. Y bueno, pues mucha gente lo reconoce como el padre del rock, al Chuck Berry. Entonces, por ese sentido hicimos este pequeño homenaje, o dándole continuidad a todas estas solistas y bandas que han hecho historia en la cuestión del rock. Y bueno, por ahí ya escuchamos varias rolas, pero las últimas que escuchamos fue Sweet, o cómo se escribe, cómo se pronunciará, Sweet Little 16, solo tienes 16. Why For You también escuchamos. Y bueno, vamos a estar escuchando al buen Chuck Berry en este tiempecito que nos queda, bueno, que vamos iniciando, pero que pues más o menos vamos a estar aquí como una hora y media escuchando al buen Chuck Berry. Así es de que, bueno, si tienen alguna rolita en especial, algún comentario que quieran hacer, pues también lo pueden hacer por la vía del Facebook de aquí de que tenemos de, bueno, pues ahora es Ricardo Nicasio, antes era Tiempo de Híbridos, pero bueno, pues ahí nos pueden hacer la petición de rola y también sus comentarios acerca de este programa. Así es de que, y también, bueno, vamos a estar hablando algo del Chuck Berry en este programa. Así es de que, bueno, pues ahora sí que le damos continuidad con más rolitas del buen Chuck Berry. Y bueno, pues vamos a escuchar la ruta 66, Rootless 66, Chuck Berry, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Por cierto, soy Ricardo el Híbrido. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, hit the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A., more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes from St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Boy Scouts, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip, Jack, and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Winona, Kingsman, Moscow, San Bernardino. Won't you get hip to that kindly tip, Jack, and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. They say the joint was a rockin', a going round and round. Yeah, reeling and rockin', what a crazy sound. Will it never stop rocking till the moon went down? Oh, it sounds so sweet. I gotta take me a chance. Rose out of my seat. Just had to dance. Started moving my feet. Well, clapping my hands. Well, the joint started rocking. Going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. Well, it never stopped rocking till the moon went down. Thank you. but they kept on rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, from crazy sound. Well, they never stopped rocking till the moon went down. Well, they kept on rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. Well, they never stopped rocking. That's when I think of you. In the wee wee hours, that's when I think of you. You say, but yet I wonder if your love was ever true. In a wee little room, I sit alone and think of you. In a wee little room, I sit alone and think of you. I wonder if you still remember all the things we used to do. For a fading memory, one little song for a fading memory. Of the one I really love, the only one for me. Bien, pues escuchamos We Hours, muchas horas, no sé, Around y And Around. O sea, corre y corre y corre. Y también Ruta 66 o 66 fue lo que escuchamos de este carnal del buen Chuck Berry el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, especial dedicado a este carnal, al buen Chuck Berry, precisamente cuando pues el pasado 13 de julio se estaban conmemorando, o se conmemoró, no sé cómo se diga, rememoró el Día Internacional del Rock. Y bueno, por ese sentido traemos a este cuate que creemos nosotros es el padre del rock mexicano, no, del rock mexicano, no, del rock and roll en general, o del rock, ¿no? Charles Edward Anderson Berry, ese es su verdadero nombre, Charles Edward Anderson Berry. Y este cuate nació un 18 de octubre de 1926, conocido artísticamente como Chuck Berry. Es un compositor, intérprete y guitarrista estadounidense, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo una figura influyente y uno de los pioneros de dicho género musical. En la década de los 50, el buen Chuck Berry interpretó canciones como Roll Over Beethoven, al compás de Beethoven, Rock and Roll Music, Ruta 66, que es la que acabamos de escuchar, de Bobby Trumpam, Johnny B. Good y My Baby. Por su legado al género del rock, ganó en 2014 el premio Polar, considerado el premio Nobel de música. La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete número 5 de toda la historia en la lista de los inmortales, superado solo por los Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y los Rolling Stones, y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Asimismo, Johnny B. Good, su canción más popular, es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la misma revista Rolling Stone. Bueno, pues eso es lo que dicen de este cuate aquí en el Wikipedia. Y vamos a escuchar algunas de estas canciones que ha mencionado esta revista. My Vengeance. Esa es una de las canciones que están mencionando aquí. A ver qué les parece. Chuck Berry el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing I'd run my V8-4. A Cadillac doing about 95, bumper to bumper rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Cadillac pulled up to 104. My phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Motor cooled down, the heat went down. That's when I heard that highway sound. Cadillac setting like a ton of lead, 110 and a half a mile ahead. Cadillac looking like it's setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. beautiful dream. Last night in the wee hours. Oh yes, had a beautiful dream. Dreamed about my childhood sweetheart. How true and real it seemed. I dreamed we was walking hand in hand home from school. Yeah, I dreamed we was walking together hand in hand home from school. Yeah, if it hadn't been for you, dog, I'd broke my mother's rule. Yeah, he was only 16, so young but yet so fine. Yeah, he was only 16, so young but yet so fine. You said when you had finished school, you'd let me take and make you mine. Oh yeah. And I dreamed of all the sweet things you used to do when you was a child. You were my childhood sweetheart. Love you now as I love you then. You were my childhood sweetheart. I love you now and love you then. Twilight, I'll go to sleep and dream again. Oh, I done searched this town from door to door. Love I crave, I can't find no more. I gotta find my baby. You know I hate to see the sun hurry to the west, cause I know my whole night will be in a solid mess. I ain't gotta find my baby. I declare I wouldn't lie. I ain't had no real good love since that girl said goodbye. Ever since she said that we were through, I've been nervous and shook up too. I gotta find my baby. I declare I wouldn't lie. I ain't had no real good loving since that girl said goodbye. Yes, I don't care if it's the last thing I ever do in my life. I'm gonna find that little girl and make her my wife. I gotta find lie. I had no real good loving since that girl said goodbye. Bien, bien, pues esa rolita se llamó I got two friends, my baby. O sea, como que me siento bien con mis amigos, baby. No estés molestando. Y también escuchamos Child of Sweet Heart. Child of Sweet Heart, que no sé qué quiera decir. Y Maybelline, bueno, esa canción que sí se conoce mucho, ¿no? La de Maybelline. Fueron las rolitas que escuchamos de mi buen Chuck Berry el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, yo pensé que ya se había muerto este carnal, pero sigue dándole duro, a pesar de que, bueno, pues ya tendrá unos, híjole, cabrón, ya casi unos 90 años. Charles Edward Anderson Berry nació el 18 de octubre de 1926. A ver, saquen la cuenta. Del 26 al 2015. En San Luis, Missouri, su madre Marta era profesora y su padre Henry contratista y diácono baptista, o bautista será, ¿no? Baptista, dice. Es el tercero de seis hermanos. Estudió en Sumner High School, la primera escuela de secundaria para afroamericanos del oeste de Mississippi, en lo que también estudió. Dice que también estudió ahí la Tina Turner. Fue precisamente en esta escuela donde realizó su primera presentación musical, una versión de la canción Confessions de Blues de J. Maxine. Berry había aprendido a tocar la guitarra gracias a un libro titulado Nick Manford Guitar Book y la ayuda de sus vecinos. Bueno, también influyeron ahí. Su primer instrumento fue una guitarra tenor de cuatro cuerdas que le habían prestado. Durante este tiempo fue influenciado por géneros como el boogie blues, el blues y el swing. Uno de sus primeros maestros fue el guitarrista de jazz llamado Ira Harris. Berry comenzó su trabajo como músico tocando en las fiestas. En 1944, durante un viaje que realizó a Kansas junto con dos amigos, el músico fue arrestado y condenado por el delito de robo a mano armada. Los jóvenes habían robado tres tiendas y un automóvil con la ayuda de una pistola que había encontrado. Berry y sus amigos fueron sentenciados a 10 años de prisión. El guitarrista cumplió 3 de la condena en el reformatorio juvenil. ¡Órale! Cerca a Jefferson City, donde formó un grupo de canto y además se dedicó al boxeo. Berry fue liberado en 47. Y 7 meses después conoció a Tempton Suk, con quien se casó el año siguiente. En 1950 nace su hija, Darling Ingrid Berry. Durante estos años realizó varios trabajos como conserje, estilista, fotógrafo, carpintero y sin dejar de lado la carrera de músico. Imagínense nomás todo lo que ha pasado el Chuck Berry en su vida. Al menos en ese cachito ya daría material para ya una película. Espero que ya haya una película del Chuck Berry. Si no, pues hay que hacerla, está chida su historia. Bueno, también por ahí están ya algunos compas. Híjole, se me está pasmando mucho la computadora, no sé qué pasa, no quiere trabajar el día de hoy. Bueno, por ahí está Ivone Inciso, saludos Ivone. También está Peque por siempre, Yolanda y Rubén Baños. También están otros tres compas que no los alcanzo a ver porque ya se me pasmó la máquina. Ahorita los mencionamos. Vamos a escuchar alguna otra canción del buen Chuck Berry el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, que estamos dedicando este programa a este cantautor cantautor este negro, el buen Chuck Berry. Vamos a escuchar. Ay, no he borrado las otras. Ay. Y luego se repiten algunas rolas. Voy a tener que. Bueno, vamos a escuchar Blue Feeling, a ver qué les parece esta rola. Bueno, eso que escuchamos se llamó el blues de las hawaianas, o Blue for Hawaiians, y también escuchamos la canción que habíamos mencionado hace rato en el cortecito, que bueno, pues es la más famosa, creo que, bueno, tiene varias, pero pues una de las famosas es esta de Johnny B. Goode, que bueno, hace poco, hace ya un rato cuando estaban... lo de las elecciones, y se acuerdan del Juanito del güey ese que tenía que renunciar en Iztapalapa para que metieran a la Clara Bugrada o no sé cómo se llama Mugrada bueno, a ese güey el pinche Alejandro Lora le hizo una canción según para que no renunciara, pero pinche Juanito está de repente el güey, la neta. Y el Alejandro Lora escribió una canción que se llama Vas Juanito Vas o algo así, pero con la letra, bueno, con la música de Johnny B. Goode. Pero no, ese era nada más para puro cotorreo, ¿no? Pobre Juanito, la neta sí estaba bien chaqueto. Está todavía. La otra canción se llamó Blues Feeling, el feeling del blues. Mucho blues tocaba este carnal, y la neta, pues a mí Me late mucho esta onda del blues. Bueno, estamos leyendo también algo acerca de este carnal. Dice que a principios del 53 se unió a la banda de Rhythm and Blues, Sir John Trio, en reemplazo de un saxofonista. El grupo estaba liderado por el pianista Johnny Johnson. Tocaban en un popular club de San Luis llamado Cosmopolitan. Con el tiempo, Berry fue adquiriendo mayor protagonismo dentro de la banda, la cual fue rebautizado como Chuck Berry Combo. Órale. Durante las presentaciones tocaban algunas canciones country, así como versiones de canciones de Nat King Cole y Muddy Waters. Ah, fíjate, también falta algo del Muddy Waters. La mezcla de ritmos atrajo a un público diverso en términos raciales. En la ciudad solo había otra banda que pudiera competir con la del Berry, que se llamaba Ike Turner, y estaba tocando un afamado guitarrista, pero no dice quién. En 1955, aprovechando su estancia en Chicago, el Chuck Berry fue a un club a ver una presentación de Muddy Waters. Siguiendo el consejo de este, el guitarrista contactó con la compañía discográfica Chess Records para grabar su primer disco. El dueño de la compañía, Leonard Chess, aceptó escuchar las grabaciones de Berry, por lo que el músico regresó a San Luis para preparar una cinta de muestra. Entre las canciones que grabó se encontraba Ida May, versión de la canción country de Ida Reed, y una canción de blues titulada Wee Wee Horse, que esa ya la escuchamos. Aunque Chess le gustó Wee Wee Horse, que coincidía con el género musical con el que trabajaba su disco, se interesó más por la primera canción, por lo que decidió contratar al Berry. En julio del 55 lanza el sencillo Maybelline, que tomaba como base el ritmo de Ida May. El sencillo vendió más de 1 millón de copias, alcanzando el primer puesto en el ranking de Rhythm and Blues y el quinto en la música pop. Bueno, pues así estuvo el rollo. Vamos a la música, escuchar una canción que también pues es conocida también. Se llama Roll de Beethoven, al compás de Beethoven, ¿no? Bueno, el Chuck Berry. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Step on my blue suede shoes. Hey, diddle diddle, I'm I'ma play my fiddle, ain't got nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you oughta see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, dig to the rhythm and blues. Told me your name. Yes, you've changed. Your kisses don't feel the same. How you've changed. Our romance to a playful game. First you told me that you loved me and I believe. Then you sold me with a vow that you'd never leave. And now you scold me, caring not how my heart will breathe. I've loved you since the day you told me your name. Yes, I've loved you, thinking you all the while felt the same. And I'll still love you, even though I the way it was before I lost your love for me. I never thought I'd crave to see the way it was before. And so it was, I fooled around and lost your love. And since I'm only dreaming of the way it was before. Said someday I'd learn. And you told me that the tide would turn. And now I see. I promise I'll be true. And I'll give my love to only you. So help me, night I pray that you will try and understand how much I need your love again, the way it was before. Told me that the tide would turn. Now I see. I promise I'll be true. Oh. And give my love to only you. So help me. Each night I pray that you will try and understand how much I need your love again, the way it was before, the way it was before. Bueno, lo que escuchamos fue The Wise, Wise Is What Before. También escuchamos Where Your Chance y Rock Over Beethoven. Roll Over Beethoven. Roll Over Beethoven. Fue lo que escuchamos. Una de las rolitas también conocidas de este carnal de Chuck Berry. Y también, bueno, pues estamos aquí leyendo algo de su historia de este cuate. Pero también nos quedamos que íbamos a mandar saludos, que no hemos podido porque se nos está pasmando la compu, pero ya acá como que ya está agarrando un poco la hebra, que se le va la hebra de repente. Ahí anda el Ángelus Villadrac, chido, gracias. También anda por ahí Adriana López, saludos Adriana. Edgar Alcaudón. Chido, también está por ahí Rosy, Ivonne Enciso, Connie Flores. ¿Quién más? Connie Flores, Rubén Baños, Silva Urbana también anda por ahí. Pequeña por siempre, Yolanda. También está Daniel Monterrubio. Monroy, Raciel Hernández Vallejo y Felipe Flores son los que andan por ahí escuchando, espero, este programa Tiempo de Híbridos. Que bueno, pues yo sé que pues Chuck Berry no es así como de los buff acá, ¿no? Pero lo hacemos precisamente porque el pasado lunes fue el Día Mundial del Rock. Y creo yo que uno de los pilares del rock es este cuate, el Chuck Berry, a nivel, pues no sé, a nivel mundial, es reconocido. Y bueno, ya salimos del aire, pero espero que podamos retomar la transmisión. No sé por qué salimos del aire. No veo. Si ya se reconectó, no se ha reconectado. Bueno, vamos a la música y vamos a tratar de reconectar aquí el chorito de la radio, porque estamos fuera del aire. Vamos a escuchar, bueno, se está grabando el programa, así que no hay tanto purrum. Esta canción se llama Little Rock. Oh, que la canción Little Rock, a ver qué les parece. In the heat of the day, down in Mobile, Alabama, working on the railroad with a steel driving hammer. I gotta get some money, buy some brand new shoes, try to find somebody, take away these blues. She don't love me, hear 'em singing in the sun. Pity coming when my work is all done. waiting for the whistle to blow. Sitting in a teepee built right on the track, rolling them bones till the foreman come back. I pick up your belongings, boys, scatter about. We got an off-schedule train coming 2 miles out. A foreman was a panic, about to go insane, trying to get the workers out the way of the train. Engineer blowing the whistle long and long, can't stop the train, he have to let it roll on. Some were foreigners and others he knew. rich men in broadcloth, beggars in rags, handsome young ladies in wicked old hags. Sulfuric fumes scorched their hands and face. Wider and wider the country grew, faster and faster the engine flew, louder and louder the thunder crashed, brighter and brighter the lightning flashed, hotter and hotter the air became, till their clothes were burned with each quivering flame. Then out of the distance there came a yell, ha ha, said the devil, we're nearing home. Oh, how the passengers shrieked with pain, begged old Satan to stop that train. The stranger awoke with an anguish cry, his clothes wet with sweat and his hair standing high. He fell on his knees on the barroom floor and prayed a prayer like never before. And the prayers and vows were not in vain, for he never rode that downbound train. Bien, pues eso fue Downbound Train. Lo que escuchamos, y algo acústico, Rolly Polly, pura lira del buen Chuck Berry, y Little It Rock, que es una versión también, pues yo la escuché igual a la de la otra de Johnny B. Good, ¿no? Creo que hizo varias versiones y les puso distintos nombres, qué cabrón. Bueno, tenemos bastantes broncas con las computadoras. Bueno, tengo la de escritorio y una ¿cómo se llama? Y una lap, pero tenemos muchas broncas, no podemos, ya nos salimos del aire hace rato, nos volvimos a reconectar. Está muy lenta la computadora, no sé qué está pasando, que están bastante huevonas las computadoras o no quieren chambear el día de hoy. Y está bastante bastante problemático esta cuestión con las computadoras. Y bueno, quería nada más leerles una parte más de todo este rollo del buen Chuck Berry, de todo lo que ha pasado y con los que se ha topado, ¿no? Creo que en la época de los 60 fue cuando pues dio más, mejor, o más bien se dio a conocer así a nivel mundial con alternando con gente bastante cañona, ¿no? Como los Beatles, los Rolling, los Yardbirds, los Animales, Beach Boys. Bueno, dice, tras haber pasado cerca de 2 años en prisión, Berry fue liberado en octubre del 63. Su experiencia en la cárcel llegó a cambiar su personalidad. Según Carl Perkins, el nuevo Berry era frío, muy distante y cortante. Mientras el guitarrista estuvo privado de su libertad y durante los años siguientes, Estados Unidos comenzó a experimentar la llamada invasión británica, con bandas como los Beatles, los Rolling Stones, Yardbirds, los Animales. La música de estos grupos estaba influenciada por el estilo de Berry, llegando incluso a realizar nuevas versiones de sus canciones. En 1963, el grupo estadounidense Beach Boys lanza el exitoso sencillo Surfing USA, cuya melodía estaba basada en la canción Sweet Little 16. El guitarrista posteriormente los demandó por infracción de derechos de autor y obtuvo una solvencia favorable, siendo acreditado como uno de los escritores de la canción. En 1964 lanza el sencillo como Nadine, más bien, No Particular Place to Go. Alcanzaron posiciones en el ranking de ventas. Ese mismo año realiza su primera gira por Reino Unido, lanza un álbum junto con el guitarrista Bob Dylan. En octubre además participa en un concierto llamado The Tammy Show, The Ten Against Music International Show, junto con músicos como los Beach Boys, que había demandado, James Brown, los Rolling Stones, The Supremes, Marvin Gavis y Smokey Robinson. El concierto realizado en Santa Mónica, California, fue grabado y estrenado como un documental. En 65 lanza el sencillo There That, que se convirtió en una canción de Berry en entrar en los rankings de venta durante los próximos 7 años. Bueno, más o menos así está el rollo. Y bueno, el chiste es de que este carnal, el Chuck Berry, sigue vivito y coleando. No sé, ha de tener ya como 80 años. Está bastante crecidito. Y bueno, toda una historia dentro del rock and roll. Y un reconocimiento de verdad a este cuate, que bueno, pues es uno de los más conocidos intérpretes del rock a nivel mundial. Y bueno, yo sigo considerándolo como uno de los padres del rock and roll. No de... pues del rock en general, y del rock and roll, porque pues ha pasado por muchas, ¿no? Bueno, vamos a la música y bueno, hacemos este último bloquecito. Vamos a escuchar, ahí está, ya la escuchamos. Es que como que se repitieron algunas. Away From You. A ver, creo que esa ahí no les hemos escuchado. No. A ver, vamos a escuchar esta rola. Well, I wish I could be home with you to watch the coming of the spring. I wish I could be home with you to watch the coming of the spring. When the flowers fill the roadside and the birds begin to sing, I know the trees are budding, sun is shining every day. I know the trees are budding and the sun is shining every day. I wish I could tell you how much I miss you since the day you went away. We'll be right back. before the sunrise tomorrow. You know I'd be there if I could. Before the sunrise tomorrow. You know I'd be there if I could. Things didn't go like I wanted them, but I guess they went the way they should. You better free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count, with nobody on, he hit a high fly into the stand. Round the third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man. Office to sign a warrant. They gon' put a cross charge again ya. That'll be the very thing that'll send ya. I won't see that you be back home in 30 days. Oh, 30 days. Oh, 30 days. I won't see that you be back home in 30 days. Yeah, we gon' put a cross charge again ya. That'll be the very thing that'll send ya. I won't see that you be back home in 30 days. I'm gonna take it to the United Nations. I'm gonna see that you be back. home for 30 days. Oh, 30 days. Oh, 30 days. Baby, I'm a city to be back home in 30 days. Well, if you don't give me no consolation, I'm gonna take it to the United Nations. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Bien, entonces pues eso fue 30 Day o 30 días o 13 días. 30 son 30, ¿no? Bueno, y también escuchamos Brown Eddie Handsome Man y Away From You. Bueno, fueron las tres rolitas que escuchamos de este carnal del buen Chuck Berry el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues con esto nos estamos despidiendo. Gracias a la banda que estuvo presente: Adriana López, Edgar Alcaundo, Don Civilio Urbana, Angelus Villadrac, Ros Rossi, Connie Flores, Johnny Enciso, Peque por siempre, Yola, Rubén Baños, Cándido Rosales, Daniel Monterrubio Monroy, Raciel Hernández Vallejo y Felipe Flores. Bueno, toda la banda, muchas gracias por habernos escuchado. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Vamos a dejar un poquito otras rolitas más mientras hacemos esta onda del podcast, para que bueno, pues ustedes lo puedan escuchar después, en otros tiempos. Chido la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido y se quedan con más rolitas de este carnal que se llama el Chuck Berry. Todavía dando patadas el buen Chuck Berry. Habana Mon, nos vamos con esta canción que se llama Habana Mon, Luna de Habana, de La Habana. Habana Moon. Havana moon, me all alone with jug of rum. Me stand and wait for boat to come. It's long the night, it's quiet the dark. The boat she late since 12 o'clock. Me watch the tide easing in. It's loading moon, but hide the wind. Havana moon, Havana moon. Me all alone, me open the rum. It's long the wait for boat to come. American girl, come back to me. We'll sail away across the sea. We'll dock in New York, the buildings high. We find a home up in the sky. Havana moon, Havana moon. Me still alone, me sip on the rum. Me wonder when the boat she come to bring me love. Ow! Sweet little thing, she rock and roll. She dance and sing, she hold me tight. She touch me lips, me eyes they close. Me heart she flip. Havana moon, Havana moon. But still alone, me drinking the rum. Begin to think, the boat no come. American girl, she tell a lie. She say till then, she mean goodbye. Havana moon, Havana moon. Me lay down alone, was good to run. Me fall asleep, the boat she come. The girl she look, till come the dawn. she weep and cry, return for home. The whistle blow, me open me eyes, was bright as sun, was blue the skies. Me grab me shoes, me jump and run, me see the boat head for horizon. Havana moon is gone to run, the boat she sail, me love she gone. Havana moon.